de lo festivo y la, desatar las pasiones, para luego reprimirlas, ¿no? Sí. Durante la mayor parte del año. Sí, sí, sí, Bacanal viene de hace mucho tiempo, del tiempo de los griegos, ¿no? Estamos hablando de 500 años antes de Cristo, más o menos. Empezó con los griegos, después lo tomaron los romanos, y como lo conocemos nosotros, es de la modalidad romana, ¿no? De una fiesta llena de excesos, de lujuria. De vicios. De vicios, bueno, de, exactamente. De vicios, vino, drogas, prostitutas. No había, en ese momento no había liras, no sé qué había. Pero bueno, en un momento, en un comienzo, como estaba contando, los griegos lo tomaban, era una festividad religiosa, ¿no? Se hacía una sola vez al año y eran nada más mujeres las que participaban de estas bacanales. Y no tenían el mismo sentido que después le dieron los romanos. Era una adoración al dios Baco, que en los últimos tiempos, cuando ya lo empezaron a tomar los romanos, le cambiaron el nombre a Dionisio, pero era el mismo dios. De ahí el nombre bacanal, ¿no? Del dios Baco. Y las mujeres estas que griegas que realizaban este ritual, el bacanal, eran las bacantes. Después lo tomaron los romanos. Que hay una obra de teatro, ¿no? Una tragedia. Ah, ¿sí? O una, sí, ahora no recuerdo quién, si fue Esquilo o alguno de esos, ¿no? Mm. Bueno, después, la cosa es que después lo tomaron los romanos y pasaron de hacerlo una vez al año, de hacerlo cinco veces cada mes. Le tomaron el gustito. Le tomaron el gusto, ¿no? A las bacanales. Y bueno, corría de todo en estas fiestas, mucho desenfreno, mucho vicio, como ya dijimos. Y bueno, dejó de tener esa cosa religiosa. Fue prohibida después en el año 169 a.C. porque creían que en esas bacanales se construían. Se perdía la virtud. No, era por eso, era porque se creía que construían conspiraciones en las bacanales contra, como era de costumbre, ¿no? Había conspiraciones a cada rato. Y lo quisieron prohibir, pero no pudieron. Se tuvo que fundir el Imperio Romano para que finalmente se acabaran las bacanales. Y eran exclusivas más de hombres, los hombres patricios, que eran los que más poder tenían, que dejaban a sus esposas en las casas y se iban de bacanal, ¿no? Como decía la canción. Y ahí había prostitutas, prostitutos y muchas sustancias. Claro, o sea que digamos todo eso también estaba mediado por el consumo, digamos, por el consumo, claro, sí, económico, monetario de eso. Se eran pagaba para pudientes. Claro. Sí. Sí, en o sea, en la misma historia de siempre. Sí, en la sociedad, ¿no? Romana se veía con muy malos ojos que una mujer casada con una romana, casada con un romano, obviamente si lo engañaba era adulterio y le costaba hasta la vida. En cambio al revés, o sea que el hombre era justificado que el hombre pudiera ir a estos lugares que en Roma se llamaban lupanares. Porque bueno, justamente la palabra lupanar quiere decir eso, prostíbulo. Y bueno, era como que era justificado que los hombres fueran esos lupanares para poder hacer con las mujeres que estaban allí lo que le estaba vedado hacer con la mujer. No sé quién es Catón el Viejo, no lo llegué a buscar, pero debe ser algún romano en la época, porque miren lo que decía: es bueno que los jóvenes poseídos por la lujuria vayan a los burdeles en vez de tener que molestar a las esposas de otros hombres. Es muy buena. Catón es un llamado a la virtud por conveniencia, para que... Terrible. Bueno, así eran los romanos en aquella época. Bueno, pensaba que hay ciertos que antes escuchábamos unas voces así de gentes que asociaban vicio a cosas que no son nocivas, ni digamos como, qué sé yo, no sé, uno decía, me gusta mirar muchas películas. Y si mirás en exceso te pasás. Te quedan los ojos, te hace mal a los ojos, perdés el tiempo de tu vida. El fútbol también decían, ¿no? Que también, y si jugás mucho al fútbol, te morís de un paro cardíaco, no sé. Saltar en paracaídas también, no sé. La de saltar en paracaídas como un vicio. Uno de los nenitos, porque las voces que escuchábamos recién, bueno, se habrán dado cuenta, pero por la duda lo aclaramos. Eran testimonios de diferentes personas y después al final habían una reunión de chicos donde todos opinaban cuáles eran sus vicios. Y bueno, una de ellas dijo saltar en paracaídas. Se ve que lo debe hacer seguido. Es interesante igual pensar, y después por ahí vemos en otros lugares del mundo y en otros lugares de la historia, cómo el cuerpo y el goce del cuerpo siempre estuvo desde, ¿no? Desde la cultura dominante como asociado a lo negativo, o por lo menos prohibido para una parte importante de la sociedad. Uh-huh. El goce era, en ese caso, solo permitido para los patricios, los amos, con las plebeyas o con directamente con las esclavas y los esclavos. Exactamente. Bueno, han pasado muchos los años, pero el mundo sigue siendo un poco así, en el uh-huh. fondo, ¿no? Sí, muy atravesado por la cuestión religiosa también. Vinculado al tema del goce del cuerpo como algo prohibido o como vicioso. Pero a su vez es medio perverso porque es la mostrar los cuerpos, sobre todo, ¿no? La desnudez y los cuerpos femeninos como, como un objeto. Es como el doble juego perverso e hipócrita, ¿no? Reprimir la idea del cuerpo y exacerbar por otro lado otras cuestiones. Bueno. Nada, cosas que pensamos sobre los vicios y virtudes. Y ahora van a escuchar un... Claro, otro pequeño audio. Yo quería ser alguien, pero el vicio me había convertido en un monstruo. John Quintero. Así comenzó con los vicios. La primera vez que yo probé marihuana, yo tenía aproximadamente 13, 14 años. Compartir un vicio. Llegué al punto de consumir drogas con mi propia madre. Una familia con el mismo propósito. La mayor parte de la familia cayó en este mundo del tráfico de drogas. Una exigencia. Mi cuerpo solo exigía droga día y noche. Sin esperanza. Después de caer tan hondo, yo jamás pensé que podía salir. La cura. Nunca más, nunca más entró el vicio en mi organismo. El milagro de la cura. Yo soy una muestra viviente de que sí hay cura para los vicios. John Quintero se curó de los vicios. ¿Y usted? Puede curarse también, porque con fe es posible curarse de los vicios. Este domingo, a las 15 horas, en Avenida Corrientes. Un mundo ciego, o no lo quieres ver, profeta enfermo. O sos cómplice del castillo al suelo. La realidad otra vez se te va. Matan renglones, los clones se hacen rey en los cajones. Se esconden y no ven que no hay razones. Que me maten de una vez y ahí están. Sus oraciones de confusión letal. Los pormenores de su ambición actual llenan rincones con las versiones de un triste disfraz de moral. Cuando ese ego también es droga, es tinta de la peor. La hipocresía se vuelve moda, la dosis del consumidor de drogas. Construye miedos, o vos se los pagas. Suelta el veneno, o vos no querés dar. Pateala en serio, tu realidad te dejó. Son oradores de males que hacen ley, muchos borrones, los parches no se ven y ya son roles difíciles de creer y poder respetar. We'll be right back. cuando el ego también es droga, es tinta de la peor.